Bueno, muchas cosas ya se han dicho. Voy a tratar de ser lo más breve y sobre todo voy a tratar de no cometer el error de opinar demasiado sobre una realidad que no me resulta familiar, que es la realidad de Centroamérica. Así que desde la experiencia del Mercosur y tomando en consideración lo que se les viene por delante, que es la ejecución de un proyecto que trata de ayudar de alguna manera al diálogo político sobre agricultura familiar entre el CAC y el PDRR, básicamente ahí está el foco de la conversación para mejorar el diseño y la implementación de las políticas públicas diferenciadas con destino a la agricultura familiar. Yo diría que durante el día de hoy hemos visto pasar como una definición del escenario de lo que es la agricultura familiar que oscila entre la situación de los productores, donde el problema es que ellos mismos no logran alimentar a su familia, hasta aquella visión más inicial, que era aquella de que la agricultura familiar de la región es la responsable del 70% de la alimentación de toda la población. Es decir, tenemos una banda muy amplia de qué es un agricultor familiar. Eso evidentemente los va a poner en el desafío de, insisto, definir qué es la agricultura familiar, y si dentro de esta existen estratos diferentes, tendría que haber entonces una agenda temática que esté segmentada por estratos y que no esté muy cargada de temas para poder llevar a la mesa de conversación. Y esa misma agenda debería de alguna forma reflejarse no solo en lo regional, sino en lo nacional, y después lo más difícil, que lo que Gleison decía recién, y por lo menos en el Mercosur es donde quizás haya habido más dificultades, es que de lo nacional también baje a lo local cuando se dan los eventos de diálogo a nivel de territorios. Porque, ¿qué pasa? Es muy fácil la conexión entre lo nacional y lo regional porque suelen participar los referentes de las organizaciones a nivel nacional y a nivel regional que están al mismo nivel de la organización a la que representan. En cambio, cuando bajamos a la conversación a nivel de territorio, normalmente nos encontramos con un dirigente que no es el que está en lo nacional, sino que es otro, y muchas veces lo que está roto es el canal de comunicación entre el dirigente nacional y el dirigente territorial. Y entonces, increíblemente, se dan opiniones contrapuestas, supuestamente de la misma organización, cuando se discute la política en el nivel local, a cuando se discute en el nacional. Y eso hace perder legitimidad a la organización. Ese me parece que es un punto muy importante, sobre todo en un contexto como el que hemos visto acá durante el día, de que hay una apuesta muy grande a la territorialización de las políticas, ¿no? Es decir, que un desafío muy importante que me parece que tiene el PDRR es asegurar que cuando esté en la conversación regional y nacional, esa agenda sea conocida y estén de acuerdo sus afiliadas en que esa es la agenda que realmente hay que llevar adelante, y si hay algún tema que no está en la agenda, estén de acuerdo que también no esté en la agenda. Porque si no, va a pasar que muchas veces empiezan a venir nuevas figuras a este tipo de eventos y se sorprenden con el nivel de conversación que hay. O sea, la agenda con la que se encuentran no es la que esperaban porque no es la que ellos viven a nivel del territorio. Ese me parece que es el desafío más importante, y bueno, y a diferencia quizás de lo que de la experiencia que tenemos en el Cono Sur, el otro desafío importante que me parece que hay por delante acá es esa proyección de que la cantidad de agricultores familiares va a crecer por razones demográficas. Quiere decir que probablemente se multipliquen, como alguien dijo hace un rato, las opiniones, porque si hay más gente va a haber más visiones de la realidad y tanto más difícil va a ser consensuar cuál es la agenda. Me parece que ahí tienen una cosa bien compleja, a diferencia de lo que nos pasa en el sur, que de alguna manera la tendencia es decreciente y entonces los problemas se hacen más parecidos. Y para terminar, lo único que quisiera hacer es volver a agradecer la oportunidad que nos han dado de participar en este evento, a comentar la experiencia del Cono Sur, que para nada tiene que ser una referencia de copiar y pegar, sino que por el contrario tiene que ser simplemente una experiencia a la cual mirar, que pasó por este mismo tipo de desafíos que yo entiendo que van a pasar ustedes. El más importante es el de resolver que las agendas en los tres niveles funcionen comunicadamente y decidir cuál es el universo al que representan cuando se sientan a la mesa con los gobiernos. Muchas gracias.